¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Aquí en la radio Puente Alto, en este horario que nos agrada mucho porque es un horario, digamos que para el verano es muy agradable. A lo mejor el invierno no va a ser tanto, pero en este momento es muy agradable. Pero seguimos igual, no hay problema, invierno, verano, donde sea. Bueno, queridos, si ustedes ven la televisión, les han mostrado un presidente satánico como el presidente ruso, que no lo vamos a defender, pero sí queremos hacerle justicia. Él está llevando a cabo una guerra quirúrgica. Porque tiene un armamento muy poderoso que perfectamente podría haber hecho y haber barrido con Ucrania hace rato. Pero está tratando de hacer el mínimo daño y solamente atacando blancos militares, porque el objetivo no es invadir Ucrania, sino que es desmilitarizar Ucrania y erradicar esos grupos nazis, fascistas que hay en Ucrania, que son los que dominan el país. En este momento el presidente Zelensky no solo es un títere, sino que yo creo que ya no está en el país. Entonces buscó asilo político porque evidentemente que él visualiza y se anticipa un poco a lo que viene, que cuando lleguen a Kiev, que están por llegar, que es la capital, va a caer Ucrania en el fondo. Entonces, yo creo que en ese momento pensará él que van a buscar la cabeza del presidente y por eso que se buscó asilo político. De hecho, Inglaterra le ofreció el asilo político. Entonces, lo que tenemos no es la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo que tenemos es una guerra entre Occidente y Oriente, por una forma de hacer las cosas. Hoy día es Ucrania, podría haber sido Ucrania. Mañana puede ser Georgia, o Lituania, o Letonia, o Estonia, que son países que están limitando con Rusia, y probablemente Georgia ya se dice que tiene laboratorios biológicos, igual que los que 26 que encontraron en Ucrania y los 6 que encontraron en Kazajistán, que son laboratorios que financia Estados Unidos para producir patógenos altamente virulentos con el objeto de... ¿Con qué objeto creen ustedes, queridos auditores, que lo produce justo en el límite al lado de Rusia, en países que son utilizados por Estados Unidos para producir estos patógenos ahí, con el objeto de eliminar 200 millones de rusos, porque Rusia les molesta? En este momento Rusia les molesta muchísimo. Entonces, esta guerra, donde China se había planteado en forma neutral, ahora, producto de las amenazas de Estados Unidos contra China, China tomó una posición absolutamente contraria a Estados Unidos y con Rusia, como aliado a Rusia. De hecho, con las sanciones económicas que le han hecho en Occidente hacia Rusia, ellos, China le va a ayudar, en el fondo, de cierta manera, porque le va a comprar el petróleo, le va a comprar el gas, le va a comprar el trigo, que son básicamente los productos más afectados. Y entonces, China es un país poderosísimo que se hace respetar. No solo poderoso desde el punto de vista económico, sino también poderoso desde el punto de vista militar. Entonces, Estados Unidos con su prepotencia no va a venir a decir lo que tiene que hacer. Entonces, se produce la alineación. Por un lado está Rusia con China e Irán, como los tres países poderosos ahí, que son de un poder, creo yo, incontrarrestable para Occidente. Y y está Occidente con Estados Unidos a la cabeza y todos los países de Europa, Canadá y todo un montón de países chicos que suman, pero no es mucho lo que aportan. Entonces, la situación se ve complicada para Occidente, creo yo, porque las sanciones que han querido ponerle, porque Estados Unidos lo único que tiene a la gente peleando allá, lejos de su territorio, al lado de la frontera con Rusia, él manda armas, pero no se involucra en la pelea porque sabe que es muy peligroso y no se atreven. Pero sí amenazan con sanciones y sí venden muchas armas. Entonces es un ambiente que le conviene a Estados Unidos porque económicamente está muy complicado y su economía se sustenta en el negocio de las armas. Entonces creemos nosotros que esta guerra va a durar un buen rato. Primero porque Rusia lo está haciendo lentamente porque quiere producir el menos daño posible, sobre todo a la población civil. Digan lo que digan los medios, porque la cantidad de la campaña mediática contra Rusia es realmente brutal. Y después puede seguir con Georgia y Lituania, Letonia y Estonia, que a los que Estados Unidos le ofreció armamento. Entonces, y están limitando con Rusia. Entonces, evidentemente que Rusia, que tiene que proteger su propio país, no va a permitir que le pongan armas ahí en la frontera. Entonces, vamos a tener varias Ucranias más. Una guerra larga, que es lo que quieren Estados Unidos, apuesta al desgaste de Rusia. Es lo único que le queda, porque no. Ellos apuestan a destruir la economía de Rusia y desgastarla de manera tal de que ya no pueda más y tenga que de alguna manera desistir de la guerra. Pero eso no va a pasar porque China le ha dado un respaldo importante y eso es un golpe de nocaut para pa Occidente prácticamente. Es cuanto les puedo comentar de este tema, que no podemos dejar de comentar así, aunque sea rápidamente, porque es un tema que está en boca de todos y es un tema que afecta y nos va a afectar a todos. Eso se los puedo garantizar. A todos nos va a afectar. De hecho, nos está afectando. El combustible va a subir. Hoy día creo que subía de nuevo el combustible. Ustedes saben los precios del combustible. Eso va a significar que van a subir todos los productos y los sueldos no suben. Entonces, evidentemente que nos va a afectar a todos. No tanto como a los países de Europa, sin lugar a dudas. Pero sí nos va a afectar. Y esto está recién empezando. Entonces, esta guerra cumplió, hoy día cumplió un mes. Esto está recién empezando. Entonces, tenemos guerra para rato. No es que vayan a decir, vamos a desmilitarizar Ucrania, nos retiramos y listo, y se acabó. Y todo vuelve a la normalidad. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso se lo puedo asegurar. Bueno, y aquí tenemos una pregunta que le hicieron el estigmatizado Giorgio Bongiovanni respecto de la guerra. ¿Cuál es su visión de la guerra en el fondo? En este conflicto está surgiendo toda la hipocresía de esta humanidad, le preguntan. La respuesta es, está surgiendo toda la hipocresía y la mentira de los poderosos. Tengo información del cielo, pero no puedo decirlo, pero aún así quiero ayudarlos a hacer preguntas correctas. La paz en nuestro planeta no existe. No hay paz en nuestro o vuestro planeta. Hay una guerra mundial que se ha estado librando durante años. Eviten ver las noticias o si quieren verlas, háganlo solo por curiosidad, como si estuvieran escuchando chistes y quieren tener un momento recreativo para no llorar. Los bombardeos rusos son reales y los misiles que lanza Putin son diabólicos, al igual que los misiles lanzados por Estados Unidos sobre Irak y Afganistán por más de 10 años, de lo cual no se ha hablado. Sin embargo, no existen misiles serie A o misiles serie B, porque la evidencia, las armas y la guerra son siempre actos criminales. Para entender completamente lo que está pasando, les pido que sigan un razonamiento. En nuestra sociedad, en este momento, ya no existen ideales para justificar una guerra. No es cierto que haya fascismo, nazismo o comunismo en Ucrania, tal como no es cierto que la Rusia de Putin es fascista, nazi o democrática. Tampoco es cierto que aquí en Occidente haya democracia o libertad. Estos valores políticos, filosóficos y sociales ya no existen. Todo esto ha desaparecido desde los años 90. Entonces, esto quiere decir que todo lo que mueve a nuestra sociedad del bienestar o del malestar, donde todavía hay guerras civiles y desastres humanitarios, es solo un valor absoluto, que es el dinero. Quien es el amo del dinero pone las reglas, decide si hacer una guerra, quién debe hacerla, dónde debe hacerla y por qué, cuándo debe comenzar, cuándo debe durar y cuándo debe terminar. Si no tienes esto en mente, siempre vivirás en la oscuridad, en el engaño, la ignorancia y en la falsedad. Para seguir la guerra hay que mirar lo que pasa en la bolsa todos los días. A partir de ahí entenderás por qué comenzó y cuándo terminará. Por supuesto que debemos ser solidarios con los pueblos bombardeados, pero para comprender las razones de lo que está sucediendo, debemos estar atentos a las bolsas de valores de Milán, Londres, Nueva York, etc. Aquellos que gobiernan la economía mundial son algunos grandes financieros u hombres que poseen enormes riquezas. Hay bancos que permiten transacciones con órdenes de dinero elevadísimas, por cuanto resguardan la transferencia y la venta de armas. Es allí donde comprenderás las razones de la guerra. ¿Quién impulsó a Putin a emprender el conflicto? ¿Quién lo provocó? Aparte de la OTAN, que quiere expandirse hacia el este, las razones del conflicto hay que buscarlas en situaciones económicas y financieras que provocan una guerra para salvar una determinada economía, también diabólica y nefasta. De todo el dinero que se mueve en las bolsas de valores, el 70% del total no existe. El 30% del valor de las bolsas de valores es todo lo que producimos como bienes de consumo, medicamentos, armas, mercancías, automóviles, etc. Mientras que el 70% son burbujas especulativas, es decir, dinero que no existe, valores que deben ser validados en el futuro. Es como si estuviéramos hablando de casinos o ruletas. Eso es apostar. El 70% del dinero de la bolsa de valores del mundo no existe y por tanto es un engaño. Si alguien engaña jugando a las cartas, este juego cae. Y cada 20 o 30 años alguien hace colapsar los mercados y así se produce la recesión y el empobrecimiento. Y en consecuencia los poderosos se vuelven cada vez más poderosos. Cuando una sociedad como la europea está entrando en un nivel económico más alto, hay que amañar las cartas para hacer caer las bolsas al abismo. De esta forma, los amos universales pueden seguir teniendo el mundo en sus manos. Por lo tanto, Putin es un títere que debe ir a la guerra porque se lo pidieron. Al igual que Ucrania, es un títere más pequeño que se interpondrá en el camino. Lo mismo vale para Biden. La Unión Europea es débil y no tiene el coraje de enfrentarse con fuerza a los engañadores, porque es ella quien realmente produce el verdadero valor de las bolsas de valores. Italia, Alemania, España, Francia, Rusia y otros países producen los bienes, mientras que el resto del mundo son prevalentemente jugadores de casino que lanzan a las bolsas derivados, futuras y otras, fomentando dinero que no es equivalente a los bienes, sino que es solo dinero virtual. Entonces, ese dinero no existe. Y además es falso, ya que es ilegal. Paradójicamente, las mafias son aquellas que invierten dinero real, que salva economías, a través del producto del narcotráfico, que por lo tanto nunca será extinguido. Consecuentemente, estamos gobernados por una economía criminal y mafiosa, por ladrones que fabrican dinero que no existe, y por belicistas. No tiene nada que ver esto con Ucrania o con la democracia, y ni siquiera la expansión produciendo un choque entre Oriente y Occidente, entre democracia y dictadura. En una gran farsa en la que hay actores y espectadores engañados, pero también dispuestos a morir recibiendo balas de verdad. y esto provoca la destrucción y muerte de civiles inocentes. En todo esto, sin embargo, hay una variante ligada al padre. Uno de estos señores, que podría ser Putin, puede inspirarse en alguna fuerza misteriosa para apretar el botón de la bomba atómica. Pero no será él quien realmente quiera hacerlo, porque será alguien de lo alto que lo inspire. Porque así se cumplen las profecías y el Salvador regresa a la Tierra para evitar que el mundo sea aniquilado. Mientras en nuestro planeta esté vigente el valor absoluto que es el dinero, no hay ningún poder que realmente mande. Todos los poderes del mundo están sujetos a quien tiene más dinero. Los que realmente mandan en el mundo son aquellas familias que tienen la economía en sus manos. No piensen que un Berlusconi solo o un Bill Gates son los amos. Pueden ser los amos solo si forman parte de la familia o del clan, que sucede en la Cosa Nostra, que es poderosa solo si forma una familia. Es la familia dirigida por un líder que forma el verdadero poder en el planeta. En este caso son las familias más ricas del mundo las que gobiernan la Tierra. Entre estos está también la familia Agnelli. Y en esta gran familia hay un señor que conozco, que es el jefe de todos y es el anticristo. En el mundo de abajo están los payasos que son jefes de Estado, gobernadores, banqueros, pero son solo monigotes y marionetas de esta familia. Entonces no habrá paz si no hay quien dé la orden de hacer la paz. Y esto dependerá únicamente del dinero. Si la paz se hace es porque hay quienes que tienen que ganársela. En estos momentos se gana más disparando a ultranza hasta que las bolsas de valores del mundo se regularicen y este proceso puede durar incluso meses. Hasta que haya alguien que presione el botón y entonces estaremos todos por los aires. Pero Dios intervendrá para salvar lo salvable. Nosotros, nos guste o no, alimentamos este poder porque hacemos uso del dinero. Y mientras lo hagamos, seremos cómplices de la guerra, la enfermedad y la destrucción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo he propuesto usar el dinero para hacer la revolución como lo hicieron nuestros partisanos. Es decir, usar el dinero para una causa justa, que es la difusión del mensaje de Cristo, de los extraterrestres y la lucha social. De lo contrario, no podemos más que retirarnos al Etna e ir de casa para conseguir comida. Si usamos dinero, alimentamos al anticristo, y esto también se aplica a nosotros, hermanos de la Zarca. Por lo tanto, debemos tomar conciencia de que debemos usar el dinero para infiltrarnos en el sistema y atacar al anticristo. Tenemos que ser agentes encubiertos que fingen aceptar el sistema, usar el dinero y ser felices en esta sociedad para combatirla y destruirla. El presidente ucraniano obedece órdenes al igual que Putin. Todos son manipulados y la prensa no dice esto. Y si alguien lo sospecha, es alejado. La ayuda a los refugios es solo un paliativo para ocultar las fechorías que tanto Putin como el cómico presidente Zelensky están cometiendo. Esta es una guerra librada por intereses económicos que está matando a personas inocentes. Europa, en su letargo, sabe todo esto, pero se queda mirando. Esta es la verdad. Cuando digo que voy a desenmascarar al anticristo, es porque voy a decir estas verdades. Diré claramente que no hay nada noble, patriótico o humanitario en todo esto y lo llevaré a un aprieto hasta que cometa el error de ponerse en evidencia, porque es él quien ha organizado toda esta farsa. Sin embargo, hay civiles inocentes muriendo. No obstante, hay algo inesperado que podría suceder, y es que alguien en Rusia, una nación mencionada por nuestra Santa Madre, presione el botón. Entonces el mensaje de Fátima entrará en vigencia. Ni siquiera sé si será Putin. Puede ser alguien de allá arriba que inspire a uno de sus generales a usar la bomba atómica. No crean en la propaganda demuestra cómo se están apoderando los bienes de los oligarcas rusos. Para ellos son unos cuantos dólares porque estos personajes son dueños de cientos de miles de millones de euros, ya que pertenecen a superclanes que gobiernan el mundo. La cabina de mando, como decía nuestro querido amigo Giulietto Chiesa, está en manos de los amos universales, que son los magnates económicos como Rothschild, Rockefeller y Agnelli, entre otros. Son estos los que gobiernan el mundo. Ellos son los que mandan a Putin y le dicen qué hacer. La variante que puede ocurrir se refiere a la bomba atómica. Pregunta, frente a todo esto, entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros debemos dar la vida por los hermanos de nuestra confraternidad. Debemos unir a las personas que abrazan nuestra causa, dar la vida por el ideal por el que luchamos, apoyar a los pocos justos que hay, apoyar a los verdaderos misioneros cristianos o los que sean, y hablar de Cristo. No debemos hacer proselitismo, pero debemos dejar entrar a las arcas o a tantos hermanos como sea posible para crear un gran movimiento revolucionario político, religioso, filosófico y espiritual, y dar la señal al anticristo de que será derrotado por nuestra presencia. De hecho, Cristo volverá porque hay confraternidades como la nuestra que merecen un mundo mejor. Esto debemos hacer, armar la mano de Cristo para cortar la cabeza del anticristo. Esto quiere decir que hay una sociedad que quiere paz, justicia, libertad, y este gran movimiento revolucionario político, social, espiritual, filosófico, debemos crearlo y convertirlo en millones de personas en el mundo. Esta será el arma del Padre para derrocar al anticristo. Debemos hacerlo dando nuestra vida, todos los días, sirviendo a esta causa, todos los días, porque todavía hay miles de personas en el mundo que quieren un mundo mejor. La señal de lo que les digo es que antes de nuestras conferencias eran vistas por poca gente, ahora son miles. El Padre Adonai no quiere que hagamos números, sino que creemos grandes movimientos revolucionarios para atacar filosófica y espiritualmente al anticristo. Entonces el Señor se encargará de atacarlo también, porque estamos desarmados, como lo estaban los apóstoles que entraron en la arena de los leones. Estamos aquí para sacrificarnos. Es el Señor quien pondrá su poder, pero mientras tanto debemos cumplir con nuestro deber, como lo hizo Jesús, que es dar nuestra vida. Y si hay justos en la tierra, debemos darle la vida, porque esos son los profetas de Dios. Solo así el Señor podrá desencadenar su justicia. Esto es lo que quiere ver de nosotros. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. El Padre ha creado especialmente misioneros y hombres justos para ver si los suyos, es decir, los hijos de su Hijo el Cristo, son capaces de servir a los profetas de Dios. No somos profetas, pero somos siervos. Si reconocemos a los profetas del Padre y le damos nuestra vida, Él volverá y cambiará el mundo. Tenemos un audio producción. Advertiros de estar atentos a la peste de las neuronas del cerebro, el árbol. Como todos ustedes saben, desde las noticias del mundo, todos los días, mejor dicho, en países como el India, cada 20 minutos violan un niño, lo torturan y lo matan. En Europa, no cada 20 minutos, pero cada día violan, torturan y matan a inocentes. La información es la siguiente: el árbol, hay algo más allá del árbol. Esta enfermedad que ataca las neuronas del cerebro a nivel psíquico y físico, como ustedes saben, desde hace años, el cielo nos ha dicho que agarra la mente y convierte a la persona en un monstruo violento y asesino. Ahora es peor. El consumo de droga, sobre todo cocaína, pero también marihuana, heroína, hashish, hasta el tabaco normal, alimenta en una forma drástica, sobre todo pero la cocaína. Porque adentro hay una molécula que dobla o tripla el efecto del árbol. El anticristo, a través de las mafias, quiere convertir todos los jóvenes del mundo y la gente común en caníbales, asesinos en series. ¡Ojo! Todos tenemos, el 98% de la humanidad, el 100% de la humanidad tiene el árbol, es decir, también nosotros lo tenemos. Podemos tener la posibilidad de neutralizarlo si alimentamos con nuestras almas lo que siempre voy repitiendo desde 25 años, la unión, el amor, la amistad y la acción a favor de la vida y el servicio al Cristo. Con este remedio, el árbol en nuestro cerebro sigue permaneciendo, pero duerme. No se despierta. En el momento que nosotros abandonamos, nos distraímos o somos tentados de cosas materiales, el árbol se despierta y causa en nuestra persona instinto a la violencia, al odio y a todos los sentimientos que pueden provocar daño a los demás y a nosotros mismos. Esta es el arma de destrucción masiva que tiene el anticristo para neutralizar lentamente, inexorablemente, la humanidad entera. Obviamente, los apestados del árbol son los potentes de la tierra que venden armas, los mafiosos, los narcotraficantes, los materialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí teníamos un video, perdón, un audio, que hablaba de la peste de las neuronas del cerebro, que es la manera que tiene el demonio de influenciar la mente humana. Esa es una enfermedad real, no es un invento, es una enfermedad que ha sido detectada por científicos independiente. Entonces no es un nombre que se ocurrió así en forma antojadiza o caprichosa. Así que esa enfermedad es el mecanismo de acción del demonio. De cierta manera nos tiene tomados a todos y la única manera de combatirlo es con las acciones que Cristo nos pidió. De esa manera no se manifiesta, porque el mundo se va a poner cada vez más violento. Con esto de la guerra, cada día se va a poner más violento y habrá guerra en todas partes. Se levantará nación contra nación, como dice la Escritura. Entonces, incluso nosotros vamos a vernos involucrados. Bueno, seguimos. Un mundo en el que no hay buenos, ni sombreros, ni blancos. Solo es una cuestión de giro mediático, perspectiva y realpolitik. Un mundo imaginado por Henry Kissinger y Klaus Schwab. Y por cierto, la biodefensa es un gran negocio. Más armas de guerra. La mayoría de nosotros que no estamos muy metidos en el proceso de formación de masas, en este momento podemos ver el giro coordinado de los medios de comunicación tradicionales, aquellos que empujaron el pornográfico miedo a la COVID son los mismos medios que empujan el tema de Putin loco, hombre malo, Zelensky hombre bueno. Pero casi tan pronto como comenzó la guerra de disparos, surgió una contranarrativa más matizada y compleja. Se trata de los profundos vínculos entre los hijos de los principales líderes de los partidos demócratas y los intereses de la industria petrolera ucraniana. Y las instalaciones de investigaciones de armas biológicas patrocinadas por Estados Unidos y situadas en toda Ucrania, incluso a lo largo de la frontera rusa. Y la legítima preocupación rusa por los esfuerzos de la OTAN para rodear geopolíticamente a Rusia. Y la cuestión de si Zelensky es realmente un títere de Occidente, en lugar de ser el líder populista que se nos ha presentado. Y la mano subrepticia de la Fundación Económica Mundial entrometiéndose en todo esto. Las cosas empezaron a parecer mucho más complicadas que simplemente Putin loco malo y Zelensky bueno. Me encanta ilustrar los puntos clave con historias basadas en la experiencia personal. Me han dicho personas que lo saben. Incluso el general de división retirado Philip K. Russell, que durante muchas décadas el gasto total del gobierno de Estados Unidos en el desarrollo de agentes de guerra biológica superó al dinero gastado en armas termonucleares. Se puede argumentar que la comprensión y la tecnología modernas mencionadas con la biología molecular, la microbiología y la virología son fundamentalmente un subproducto civil de una inversión masiva en tecnología de guerra biológica por parte de los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Soviética y otros. Bueno, decía que se puede argumentar que la comprensión y la tecnología modernas relacionadas con la biología molecular, microbiología y la virología son fundamentalmente un subproducto civil de una inversión masiva en tecnología de guerra biológica por parte de los gobiernos de Estados Unidos, la ex Unión Soviética y otros. Una nueva generación de guerra biológica cada vez más sofisticada, en la que las personas se convierten en las armas elegidas por los gobiernos que no nos dan opción. Volvamos a la historia para ilustrar que nos enfrentamos a qué nos enfrentamos aquí, tal y como lo contaron aquellos con los que solía juntarme, que pueden estar inflando su autoimportancia. La historia que me contaron es que el acontecimiento real que catalizó la caída de la antigua Unión Soviética fue en realidad el avance en el desarrollo de un arma biológica binaria de dos partes, que podía ser lanzada por vía aérea. Esta arma era tan letal que básicamente podía detener a los comandantes de tanques y sus tripulaciones en su camino. Según esta versión de la realidad, a los comandantes de tanques y su, perdón, la mayor tensión militar y preocupación estratégica entre la antigua Unión Soviética y Europa Occidental tenía que ver con los batallones de tanques rusos, que estaban preparados para ser capaces de una guerra relámpago hasta el Canal de la Mancha, una amenaza de la que los estados europeos occidentales eran muy conscientes, ya que Hitler había desplegado con éxito la misma estrategia occidental. Al parecer, este biológico, agente biológico binario era tan potente que mataba o incapacitaba a las tripulaciones de los tanques tan rápidamente que anulaba el riesgo de una guerra relámpago. Por supuesto, esto es solo una historia que me contaron amigos de alto nivel, así que no está verificada. Sea como sea, la cuestión es que los agentes de guerra biológica son potentes, baratos, fáciles de fabricar, sobre todo en comparación con los dispositivos termonucleares. Se despliegan fácilmente y han cambiado el rumbo de la historia en muchas ocasiones. Volvamos a las guerras indias en las que la viruela se convirtió en un arma de vez en cuando contra los pueblos indígenas del Norte de América. Y es probablemente todo el camino hacia atrás a través de la historia registrada. Así que ahora tenemos una rica documentación emergente de los biolaboratorios patrocinados por los Estados Unidos, dispersos en lo que se había convertido cada vez más en el estado cliente de los Estados Unidos, llamado Ucrania. Esta es la cuestión. Hubo un tiempo que los Estados Unidos se enzarzaron en una guerra termonuclear con Rusia, a causa de la colocación de misiles rusos en suelo cubano. Las armas de guerra han evolucionado. Las tecnologías de armas biológicas han madurado. ¿Qué harían los Estados Unidos si Rusia estuviera transformando a México en un estado cliente y hubiera colocado laboratorios de investigación de guerra biológica a lo largo de nuestra frontera sur? ¿Invadiríamos? Tengo la firme sospecha que sí. Bueno, seguimos entonces. La pregunta que nos hacemos con todos estos antecedentes es, ¿son estos los últimos días? El tiempo se está acabando. La larga profecía de Daniel, la profecía más larga en la Biblia, se encuentra en Daniel 11. El capítulo 10 la introduce y el capítulo 12 la completa. Numerosas veces, seis tan solo en el capítulo 12, se encuentra la palabra fin. La primera vez que aparece el tiempo del fin es en Daniel 11:40. No obstante, al profeta Daniel no se le permitió entender la profecía que él registró. Cuando le preguntó a Dios su significado, Dios le dijo que esta profecía estaba sellada hasta el tiempo del fin. La profecía había de ser abierta cuando este tiempo llegara, y esto ha sucedido. El versículo 10 dice: los entendidos comprenderán, pero ninguno de los impíos, o sea, la gente mala, entenderá. Esto significa que algunos, relativamente muy pocos, entenderán, mientras que la mayoría no entenderá la profecía de Daniel. Daniel 12:4 da dos pistas de vital importancia para saber cuándo ha llegado el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso dice la Biblia, digamos, en ese capítulo de Daniel, para saber los tiempos del fin. Esta es una respuesta para quienes decían que por qué se pensaba incluso que el fin de los tiempos iba a ser el año 1000. Pero en ese tiempo no estaba la posibilidad de que la ciencia se aumentara y que la gente corriera de aquí para allá. Eso se interpreta por la facilidad que tiene el hombre para trasladarse con los buses, con los aviones, con los trenes, en fin. Pero también esto puede interpretarse como el tiempo de las migraciones, porque van de un lado para otro. Entonces, es sin lugar a dudas la increíble explosión de conocimiento traída por la llegada de las computadoras a varios millones de hogares. Grandes números tienen ahora acceso a vastas cantidades de conocimiento instantáneamente, lo que puede ser sabido rápidamente por cualquiera que busque información. Es asombroso. Seguramente hemos llegado al tiempo en que la ciencia se aumentará junto con su fácil acceso. Daniel también escribió: muchos correrán de aquí para allá. Esto requirió la llegada del ferrocarril a mediados del siglo XIX. Los grandes barcos conducidos por poderosos motores para moverlos aún más rápido a través de los océanos, seguidos por los automóviles y finalmente aviones jet para hacer nuestro planeta casi universalmente accesible. La llegada del jet supersónico ha convertido el océano Atlántico en poco más que un gran lago. Aparentemente, el planeta se hace más pequeño diariamente a causa de la habilidad de las personas para correr de aquí para allá, casi a cualquier parte, en cualquier momento. Seguimos. Daniel 2:34 y 44 dice: y prueba que estos 10 dedos que existen al tiempo de la venida de Cristo, estos versículos describen a una gran piedra proveniente del cielo que hace añicos a los 10 dedos, reemplazándolos y estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. Este simbolismo describe el retorno de Cristo y el establecimiento del todopoderoso gobierno mundial de Dios, suplantando a todos los gobiernos diseñados por el hombre. Cuando Cristo habló del fin del mundo, se refería al fin de la civilización humana. Él no estaba hablando de una profecía acerca de que el planeta explotaría. La advertencia de Pedro. En la segunda de Pedro 3:34, Pedro escribió: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El mundo moderno está lleno de burladores. Ellos creen que Dios intervendrá, o que esto sea siquiera necesario. La mayoría cree que la humanidad es capaz al último minuto de arrebatar por la fuerza la victoria de las fauces de la derrota, y ser capaces de salvarse por sí misma y de solucionar sus propios problemas. La mayoría cree que todo va a estar bien, de alguna manera a corto plazo. El hombre está equivocado, pero a largo plazo está en lo correcto. Las personas se burlan de la idea de que Cristo viene y escogen vivir un estilo de vida corrompido y pecaminoso, andando según sus propias concupiscencias. Pero sus burlas no cambiarán la verdad de las profecías. Los hombres deben aprender lecciones grandes y amargas. Ellos han fracasado completamente en el traerle al mundo las condiciones que todos esperan: paz, felicidad, prosperidad y abundancia. Permanecen elusivas, a pesar de que los continuos esfuerzos de la humanidad por encontrarlas. Los ejércitos, tratando de tener seguro al mundo mediante la democracia, los esfuerzos humanitarios, los misioneros, los grupos de especialistas, los nuevos artefactos científicos que ahorran trabajo, las computadoras, los teléfonos celulares, mejores sistemas escolares, las recaudaciones de fondos para erradicar enfermedades mortales, etcétera, todo fallará. Esto es porque la humanidad no se humillará a sí misma y buscará a Dios, al Dios que verdaderamente tiene las soluciones para los problemas de la humanidad. Justo cuando casi sea demasiado tarde, Cristo intervendrá con gran poder y gloria para salvar al hombre que lo merezca. ¿Qué acerca de usted? ¿Qué harán en preparación para lo que viene? Nadie necesita permanecer impotente para prepararse para lo que viene. Daniel 12:1-2 dice: en aquel tiempo será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Este versículo está describiendo la resurrección de los muertos, los verdaderos santos de Dios, aquellos quienes reinarán con Cristo. Daniel 7, 18, 22 y 27. Pablo escribió: porque el Señor mismo, con voz de mando, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Esto podemos compararlo con la evacuación planetaria que harán los seres extraterrestres de las personas que merezcan ser salvadas. Escrituras en el Nuevo Testamento muestran claramente que la segunda venida de Cristo será repentina e inesperada. Cristo siempre es descrito viniendo como ladrón en la noche. Lea cuidadosamente Mateo 24, 43 y 44, Tesalonicenses 5, 2, 4, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, y Apocalipsis 3, 3 y Apocalipsis 16, 15. En su relato paralelo de las profecías de los olivos, Lucas registró a Cristo describiendo su regreso a un mundo desprevenido. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a quedar hasta aquí, porque si no se pone muy densa la cosa, y estas cosas hay que darlas de a poco. Tenemos un audio, producción, el segundo. Adelante. Hoy Dios decidió de destruir al hombre porque el hombre quiere sustituirse, suplantarse a Dios. Yo hago lo que Dios, yo hago lo que me parece porque soy Dios. ¿Puede un Dios aceptar que existe otro Dios? El más fuerte destruye al otro. Entre Dios Adonai y el hombre Dios, ¿quién es más fuerte? Adonai. Esto es el problema. El hombre quiere sustituirse, se dice, a Dios. Cuando él decide la muerte de inocentes, la vida de malos, de hacer degeneración o no hacerla, de destruir la creación, de crear, yo quiero crear con células artificiales y creo, pero quiero destruir toda la floresta amazónica y creo, quiero de hacer una bomba atómica y aniquilar allá. Yo soy Dios. Ahora, si existe Dios, tiene que declarar guerra a su oposición, a su antiimperio. No pueden existir dos emperadores. Totalmente de acuerdo. Entonces Dios, Adonai, a través de un cretino que soy yo, declara guerra. No lo sé por qué me eligió. Soy un embajador. Me dijo, declaro guerra al hombre. Durará poco, unos minutos, pero siempre una guerra es. Y lo voy a destruir todo, menos que aquellos que siguen siendo súbditos míos y no dioses. Bueno. Ahí teníamos una intervención de Giorgio muy clarificadora, muy clara de lo que va a hacer el hombre con esta humanidad nefasta que se ha alejado completamente de las enseñanzas, de los mandamientos, del Evangelio y de todo lo que significa el bien. Tenemos aquí un mensaje del cielo a la tierra, severa advertencia a los potentes del mundo y a sus habitantes. Hemos aprobado la orden ejecutiva de utilización de nuestra tecnología más avanzada que la vuestra en 1.000.000.000 de años de vuestro tiempo para comunicar a las fuerzas de la naturaleza, las que tenemos la posibilidad de controlar, los cuatro jinetes del apocalipsis, los higos para nosotros, agua, aire, tierra y fuego, de desencadenar terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, huracanes y cualquier otra cosa que pueda destruir, distraer las desequilibradas mentes de los científicos y de los potentes del mundo, del orgasmo nefasto que poseen sus almas y sus espíritus, poner en marcha una guerra nuclear. Es la única posibilidad para que pudierais alejaros de vuestro demente proyecto de autodestrucción. Estaréis obligados a dirigir todos vuestros pensamientos, vuestra tecnología militar y civil, para sosteneros de los golpes mortales que pronto la naturaleza provocará al género humano. No se excluye una ola aún más fuerte, de un virus más potente que aquel que vosotros habéis definido como COVID-19. Proyecto citado anteriormente, esto que según vosotros podría ser un acto de intromisión o prepotencia, es en realidad un gran acto de amor para intentar salvar a la humanidad. Nosotros podemos solo proteger a nuestros hermanos en misión de la Tierra, en la Tierra, y las confraternidades que hemos elegido en el mundo. candidatas de Cristo para ser elegidas y por lo tanto proyectarse hacia un mundo mejor, es decir, el reino de Dios en la tierra. No podemos proteger a toda la humanidad. Podemos solo hacer tentativos como los que acabamos de mencionar. No se nos ha dado saber si vuestra respuesta será positiva, pero ciertamente la situación que os veréis obligados a enfrentar os alejará, al menos temporalmente, de la destrucción de la humanidad. Estaréis ocupados en rescatar vosotros mismos a vuestros hermanos y a vuestros seres queridos de los escombros. No sabemos deciros cuánto durará este tiempo, depende siempre de vosotros. Elegir, vivir o morir. Queremos recordaros además que estamos presentes, visibles y operantes en las zonas de guerra, sobre todo en las regiones donde se encuentran ubicados misiles atómicos y bases nucleares en Ucrania y en Rusia. Soy Adoniesis, que en este triste tiempo vuestro vive y opera en la Tierra y en el cielo con la Confederación Interestelar que preside. Paz. Planeta Tierra, 3 de marzo del 2022. Y este... No, este no lo vamos a dar. Vamos a seguir. Bueno, una cosa muy importante que se nos quedó, el tema de quién está dominando Ucrania en este momento. Es muy importante esto. La verdad es que se me olvidó mencionarlo delante. La principal milicia que actúa en Mariupol es el regimiento Azov, compuesto por nazis que utilizan como sus símbolos al Wurmsangel de los escuadrones de la muerte de Hitler, las SS, durante la Segunda Guerra Mundial. Según Moscú, ellos no atacaron a civiles, sino que los ultranacionalistas ucranianos desalojaron este hospital para transformarlo en una trinchera, mientras que ellos se niegan a evacuar a la gente para usarlas como escudos humanos. El héroe del regimiento Azov y de otros paramilitares ucranianos que buscan eliminar al ruso como idioma cooficial y los derechos de un sexto de la población ucraniana que sigue hablando ese idioma en casa es Stepan Bandera, el líder de miles de combatientes ucranianos que se unieron a Hitler en su invasión contra los soviéticos, asesinados a millares de polacos, judíos y rusos bajo el argumento de que el Führer les abría el camino hacia un Estado fascista independiente. A Rusia no le favorece una ocupación de Ucrania por la incapacidad de mantenerla y por los altos costos humanos y financieros involucrados, y debiera replegar sus tropas de dicha nación, lo cual tiene derecho a la autodeterminación. Sin embargo, a la inmensa mayoría de la humanidad tampoco le conviene la expansión de la OTAN, la misma que ha generado cruentas guerras recientes en Yugoslavia, Afganistán, Irak, Siria y otras partes del planeta. La única frontera terrestre que tiene el Reino Unido es con su vecino occidental, la República de Irlanda. No hemos olvidado que Estados Unidos y Gran Bretaña contribuyeron económicamente y políticamente al ascenso del fascismo en Alemania. La Wehrmacht de Hitler, que destruyó a decenas de millones de personas, se creó en gran parte con el dinero de los monopolios estadounidenses y los oligarcas alemanes. Y hoy Estados Unidos y la Unión Europea son directamente responsables de las atrocidades de los fascistas de Bandera que tomaron el poder en Ucrania como resultado de un golpe de Estado en febrero del 2014. Este golpe se llevó a cabo con la participación directa de los países occidentales, lo que fortalece aún más su culpa por el derramamiento de sangre en Ucrania. Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea, y otros países del mundo han impuesto a Rusia las sanciones económicas más duras que jamás se hayan aplicado. En el pasado, incluso las naciones que estaban directamente en guerra seguían pagando las deudas que tenían entre sí. Rusia ha sido expulsada del sistema mundial de telecomunicaciones financieras SWIFT. Una larga lista de bancos, oligarcas y grandes empresas rusas han sido incluidas entre los que no pueden realizar transacciones con occidentales. Entre ellas se encuentra Gazprom, la principal empresa rusa de gas natural, entre otras. También ha prohibido las exportaciones de semiconductores, equipos de alta tecnología y otras tecnologías a Rusia. ¿Sabían ustedes, queridos auditores, que el presidente Biden tiene un hijo que se llama Hunter Biden y que es socio en los gasoductos de Ucrania? ¡Qué casualidad, ¿no? Y está molesto porque Rusia no está usando esos gasoductos de Ucrania porque le significa pagarle 2.000 millones de dólares al año a Ucrania por el solo hecho de pasar por su gasoducto, por su territorio. Y curiosamente, el hijo del presidente Biden es socio en eso. Es muy curioso. Bueno, Biden también ha prohibido las exportaciones de semiconductores, equipos de alta tecnología y otras tecnologías a Rusia. Combatirá las sanciones tanto como medidas de represalia propias como con soluciones ingeniosas diseñadas para superar las sanciones. Por ejemplo, Rusia se asociará con China para implantar este sistema chino de tarjetas de crédito Union Pay para los consumidores rusos. Esto se produce después que Visa y Mastercard pusieran fin a sus negocios con Rusia. Sus esfuerzos no terminarán ahí. Rusia está trabajando con bancos de China e India para restablecer los canales de pago en moneda fuerte. Ahora hay una propuesta de ley en el Senado de Estados Unidos para congelar las reservas de oro en poder del Banco Central de Rusia. El problema es uno solo, el siguiente, que el oro en físico es unas 2.300 toneladas métricas por valor de unos 150.000 millones de dólares, está almacenado en Rusia. Así que no tiene ninguna posibilidad de... Son medidas estúpidas. No se puede congelar ni confiscar en absoluto. Si Rusia fuera un país como Centroamérica, un país como los países de Centroamérica, se lo congelarían igual, aunque estuvieran en su propio país. Pero Rusia es Rusia, el país más poderoso del mundo desde el punto de vista militar. Más poderoso lo digo porque tiene el mayor poder nuclear del planeta. Por ejemplo, si Rusia pone 100 toneladas métricas en oro en un avión y lo lleva a Pekín, a cambio de productos manufacturados, no va a emitir exactamente un comunicado de prensa al respecto. Ese es el tipo de transacción que pasará desapercibida para la inteligencia estadounidense. El oro es un elemento de número atómico 79 y fácilmente se funde y refina en nuevos lingotes de oro con marcas chinas que son imposibles de rastrear. El Banco Central de Rusia puede comprar más oro a los mineros rusos a cambio de rublos para compensar el envío. De nuevo, ese oro es imposible rastrear. Tanto Rusia como China tienen numerosas refinerías de oro. Y si esto es lo mejor que puede hacer Estados Unidos, entonces Putin no solo está en camino de ganar la guerra a tiros, sino que también puede ganar la guerra financiera. Rusia también ha implementado controles de capital que trasladaron el peso a las sanciones de los prestatarios rusos a los prestamistas occidentales, que ahora sufrirán impagos de los bonos rusos que poseen. Y Rusia ha anunciado que cortará las exportaciones de importantes productos químicos, metales y gases procesados a cualquier nación que haya sancionado a Rusia. El gobierno de Biden se dará cuenta por las malas de que en un mundo globalizado y altamente conectado, lo que pasa en Rusia no se queda en Rusia. Rusia puede ser la primera víctima de las sanciones estadounidenses, pero el mundo entero pagará el precio final. Ahora que Estados Unidos ha congelado las reservas del Banco Central de Rusia, esta es la gota que colma el vaso para Rusia y el mundo. Después de todo, si las reservas de dólares ya no son refugio seguro, entonces ¿quién necesita reservas de dólares? El mundo exigirá algo más fiable que no pueda ser congelado por los caprichos de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está destruyendo el valor del dólar al abusar de las sanciones. Por último, desde Occidente intentan convencernos de que Rusia está a punto de perder su guerra, que su ejército está desmoralizado y que Putin continúa perdiendo el apoyo de su pueblo y de sus aliados. Lo que se utiliza para fundamentar esta noción es el lento avance del ejército ruso. Lo que en realidad ocurre es que Rusia planeó la operación militar tal y como está desarrollándose, una operación diseñada para minimizar al máximo el impacto sobre la vida y el bienestar de los civiles. Con la magnitud de sus mentiras, Occidente también ha conseguido que miles de voluntarios de varias naciones hayan viajado a Ucrania, consiguiendo que el conflicto se entienda en duración y otorgándoles a Kiev más carne de cañón. Occidente se ha convertido en un lugar en el que no existe la verdad y en los medios masivos de comunicación. Y hoy la guerra más importante, la que nos afecta a todos, es la que nos obliga a navegar contracorriente en un río de mentiras. Parece que tenemos una pregunta de nuestro auditorio, o no, estoy equivocado. Florentino Millar, ¿es verdad que el planeta será destruido por bombas nucleares? ¿Y por qué se ven tantos extraterrestres, naves espaciales en Ucrania? ¿Qué le interesa a nosotros? A ver, amigo, la pregunta decía que si que será destruido, ¿por qué? Repítame la pregunta, producción, por favor. Florentino Millar, ¿es verdad que el planeta será destruido por bombas nucleares? ¿Y por qué se ven tantos extraterrestres, naves espaciales en Ucrania? ¿Qué le interesa a nosotros? Mira, Florentino, mira, el planeta no va a ser destruido. A lo mejor nosotros podemos ser destruidos todos, pero el planeta no va a ser destruido porque ellos están aquí, justamente para evitar que las malas elecciones que ha hecho el hombre, el libre albedrío del hombre equivocadamente busca la muerte, busca el dominar, busca el conquistar y busca con ambición de poder, busca aplastar, y que este tipo de conducta nos llevó a esta guerra, entre tantas otras guerras, que puede desembocar en una guerra nuclear, sin lugar a duda, porque un país que va perdiendo, un país que es atacado y se siente rodeado, probablemente puede responder con armas nucleares. Pero no, el planeta no va a ser destruido porque los seres extraterrestres que están aquí justamente para tutelarnos a esta gente loca que somos nosotros, hay que tutelarla. Porque si no podemos destruir el planeta con una reacción en cadena de varias bombas nucleares. Esto ya ha pasado antes. Entonces, en otros planetas. Entonces, justamente están acá para evitar lo que a ti te preocupa, que vayamos a destruir el planeta. A lo mejor nos morimos todos, pero el planeta no va a ser destruido porque ellos no lo van a permitir. Esa es la razón, porque desde el año 45, cuando el hombre, Estados Unidos, para ser más preciso, lanzó dos bombas atómicas a dos ciudades japonesas, donde mató una cantidad de inocentes, y eso nunca se habla, porque es Estados Unidos. En cambio, Rusia está haciendo una intervención quirúrgica en Ucrania y es el peor tirano del mundo. Estados Unidos lanzó sin asco bombas nucleares a ciudades, matando una cantidad de inocentes, pero increíble. Y nadie dice nada. Y Estados Unidos es el país más genocida que existe sobre el planeta. Y hay, pero miles de argumentos y de pruebas de ello. Entonces, ellos están para garantizar que el planeta no sea destruido. Y por eso que están tutelando las zonas de guerra, están controlando que no vaya a haber exceso. Ellos saben cuando hay un misil nuclear listo para ser disparado. De hecho, ellos han intervenido el año 84 intervinieron bloqueando todos los misiles norteamericanos que iban a disparar a la ex Unión Soviética del año 84 en gobierno de Ronald Reagan. Y así han intervenido en otras oportunidades, han bloqueado los sistemas. Y ellos pueden hacerlo. En ese entonces lo hicieron porque aún no era el tiempo. Ahora el tiempo está maduro. Entonces, ahora puede no intervenir, digamos, para que se lancen un par de bombas nucleares. Pero si se desencadena una guerra nuclear y se lanzan varios misiles, ahí sí que ellos van a intervenir porque ahí se corre el riesgo de destruir el planeta. A ellos no les importa que nos matemos entre nosotros porque forma parte de nuestro libre albedrío y ellos no pueden intervenir. Por orden superior ellos no pueden intervenir. Pero sí, lo que sí ellos pueden hacer es proteger el planeta de las bestias que somos nosotros. ¿Otra pregunta? Alejandra Rodríguez, antes de llegar a Semana Santa, ¿qué es verdaderamente lo que estamos conmemorando? ¿El sacrificio de Jesús? ¿O la idea de que las iglesias se aprovechan de esto para manipular a las personas? ¿Por qué recordamos la muerte de Jesús si Él resucitó finalmente, no? ¿Y cómo lo hizo verdaderamente? ¿Qué tipo de tecnología usaba? ¿Es Jesús un alienígena? No, Jesús no es un alienígena. Jesucristo es el Hijo del Hombre que manifestó el Cristo que es el Hijo de Dios. Jesús permitió que Dios se manifestara en carne y hueso que es la tierra. ¿Qué conmemoramos en Semana Santa? La crucifixión es el acto de amor más importante, no porque Jesucristo haya sido un héroe, así como puede haber sido, o como conmemoramos a Arturo Prat, que dijo al abordaje muchacho y que no se va a entregar, y se entregó, dio la vida por su patria, digamos. No se entregó, y no entregó su nave, que es la historia que nos contaron, digamos. No sé si sea realmente así, pero esa es la historia que nos contaron a todos nosotros. Pero este acto es mucho más complejo, y mucho más grande, porque él, que se ofreció para pagar una deuda contraída con anterioridad en tiempos de Moisés, ofreció su sacrificio siendo el ser más puro y siendo absolutamente inocente, para que nosotros volviéramos, saliéramos del... Estábamos bajo la segunda muerte, estábamos en tiempos... O sea, estábamos bajo la ira de Dios porque nosotros habíamos traicionado a Dios. El pueblo judío que fue rescatado por Dios de la esclavitud, un pueblo que en ese entonces era humilde, que recibió los mandamientos, que vio los más grandes prodigios que pudo haber y que se han demostrado, porque la apertura del Mar Rojo, se han encontrado carros, espadas y una serie de cosas en el fondo del mar. Entonces, eso pasó, está documentado científicamente. Y eso, viendo esos prodigios, ellos traicionaron a Dios. Y entonces Dios desató su ira. Moisés quiso pagar esa deuda, pero Moisés no la podía pagar porque no era puro. Moisés era un profeta, pero no era puro. Entonces tuvo que, para pagar esa deuda de carne, tenía que ser un ser de carne, no podía ser un ser que no viniera, tenía que nacer bajo la ley, como dice la Escritura, nacido bajo la ley. La ley, digamos, de los hombres, la ley donde estamos todos involucrados, para pagar esa deuda. Y en ese inmenso acto de amor, Él nos demostró que era el Hijo de Dios, y haciendo grandes prodigios, mostrando un poder inimaginable. Y sin embargo, nosotros a la hora de la verdad, como humanidad, lo rechazamos. Él tendría que haberse ido. Eso hubiera sido lo lógico. Con una lógica humana. Lo rechazamos, me voy. ¿Me rechazan? No. Él mismo dijo. Y bajo su lógica también, porque él mismo dijo, cuando mandó a los apóstoles a predicar, les dijo, cuando no lo reciban en algún lugar, sacúdanse sus pies y se retiran. Entonces, bajo esa misma lógica, que era la que él le dio a sus apóstoles, él podría haber hecho eso, hubiera sido lógico, ¿cierto? Me rechazaron, me voy. Pero él sabía que si él se iba, nosotros seríamos condenados todos, como planeta, digamos, como humanidad de este planeta. Claro, usted me dirá, yo no estaba en ese tiempo. Lo más probable es que no estaba. A lo mejor sí, pero lo más probable es que no estaba, ¿cierto? Pero este planeta no tendría vida. Y bueno, eso se lo digo yo porque es la verdad que yo conozco. Y es probable que usted no lo crea. Y me parece legítimo que no lo crea. Pero yo lo tengo que decir. Y a pesar entonces de que lo rechazamos, a pesar de que lo escupimos, le dimos latigazo, lo torturamos, y lo humillamos, y lo crucificamos y matamos, él se dejó matar. Él pudo, respondió con la no violencia, él podría perfectamente, en un chasquido de dedos, haber destruido a todos sus carnífices, a sus captores, a los que lo estaban torturando, porque ya había demostrado su poder. Y como un cordero se entregó, porque él sabía lo que hacía, el mayor acto de amor, porque de esa manera nos daba una oportunidad, un pedido de gracia, una oportunidad más para salvarnos, porque nosotros, él vino a salvarnos, pero nosotros no nos dejamos salvar al rechazarlo. Pero a pesar de que no nos dejamos salvar, él se dejó crucificar de esa manera, como le estaba explicando, y por eso que es un acto sublime, para darnos una oportunidad más. Porque si no lo hacía, no teníamos oportunidad y estábamos condenados. Nos dio una oportunidad más, un periodo de gracia de 2000 años aproximadamente, para después venir a tomarnos el examen, a juzgarnos, como prometió en su segunda venida. Y cada uno debía, tal como dice el Evangelio, alcanzar la salvación o la redención por nuestras obras. Y que no nos dejemos engañar, porque las iglesias nos dicen que ya nos salvó. Nos salvó en el sentido de que nos dio un periodo de gracia, pero todavía no nos salva. Porque si no, estaría mala la Escritura, que dice, en Lucas 21, 30, dice, cuando estas cosas pasen, como por ejemplo la guerra, las pestes, los terremotos, etcétera, es decir, todas las cosas que están pasando ahora, erguíos la cabeza y alegraos, porque vuestra redención, o sea, vuestra salvación, está cerca. Siempre y cuando seamos dignos y hayamos hecho la obra que el Señor nos pidió. Entonces, ese es el acto más sublime. Que a pesar de todo, la peor civilización de la galaxia, que somos los seres humanos de la Tierra, la peor civilización de la galaxia, aunque usted no lo crea, el mayor rechazo que se le dio a Cristo fue en este planeta. Cristo visitó muchos otros planetas y en la mayoría fue aceptado. Y esos planetas hoy día son planetas de luz, que tienen una tecnología que nosotros ni siquiera nos imaginamos, y ellos alcanzaron un nivel y ellos viven un paraíso. Pero nosotros lo rechazamos. Y a pesar de todo, a pesar de ser la peor civilización del planeta, Él nos dio una oportunidad. Y la tenemos ahora. Va a venir. Está separando. De hecho, estamos en tiempo del juicio y Él está separando el trigo de la cizaña con todas las cosas que se están haciendo. Y este apocalipsis que es generado por Dios es la oportunidad para salvarnos. Porque en este momento, si no hubiese apocalipsis, el 99% de los seres humanos de la Tierra se pierden, se condenan. Con el apocalipsis existe la posibilidad de salvar un 30, un 40, un 50%. Porque aunque va a ser traumático, pero va a sacar lo mejor de nosotros. Y vamos a tomar conciencia, porque en este momento las personas somos todos tibios. Y los tibios tienen el mismo destino de los malos en el juicio. A los tibios los vomitaré de mi boca. Por eso que es necesario producir, polarizar. El apocalipsis va a polarizar el bien del mal. Quien no está conmigo está contra mí, dice el Señor. Entonces, nos va a hacer elegir. Nosotros tenemos que elegir qué camino vamos a tomar. Y ahí nos vamos a dar cuenta, en el momento del aviso, el estado de nuestra alma y qué tenemos que hacer. Si vamos a estar con Dios o vamos a estar contra Dios. No hay otra posibilidad. En ese momento no va a haber otra posibilidad. Nosotros vamos a visualizar porque a todos, tanto ateos como creyentes, se nos va a mostrar que Dios existe. En ese momento todo el mundo va a tener certeza de que Dios existe. Los creyentes y no creyentes, los ateos, los laicos, todos. Y ahí va a tomar un camino. Y esa es la separación del trigo y la cizaña. Con un examen, por su infinito amor, todavía nos ofrece un examen en borrador, un examen sin nota, antes del examen final, para probarnos cómo estamos, a ver cómo estamos, para ver si tenemos que nivelarnos, como en el colegio. Entonces, más pruebas de amor. Pero este proceso, este evento, el aviso, es el fin del tiempo de la misericordia. Y de ahí para adelante solamente el tiempo de la justicia. Entonces ese evento que está muy próximo y la proximidad del evento, la certeza de la proximidad del evento la tenemos por la guerra, que era la guerra que está profetizada y que es uno de los elementos que tienen que estar dándose para que se produzca este aviso. Y cuando la guerra tome un mayor caudal, digamos, involucre más países, va a venir este evento. Y ese evento es muy próximo. No les puedo decir cuándo va a ser, porque no lo sé. Pero tengo la certeza que es próximo. Muy, muy grande la certeza de que es próximo. Eso es cuanto le puedo decir, querida auditora, que usted preguntaba qué es lo que conmemoramos, ese acto conmemoramos. Las iglesias le dan más importancia a la resurrección, nosotros le damos importancia a este acto de crucifixión, a este acto que el Señor decide, toma el camino o voluntariamente de ser crucificado. Porque en un momento determinado duda en el Getsemaní, es tentado por el demonio, pide a su padre que le saque ese cáliz, ese momento amargo, y su padre no le contesta como diciendo, vas a tener que sacrificarte si quieres lo que tú quieres. Entonces, ese acto es sublime, es un acto de amor inconmensurable que ni usted ni yo podemos dimensionar. ¿De cuánto le puedo decir? Tenemos un mensaje del cielo, os enseñaré el camino del cielo, os enseñaré las cosas de Dios. Creeréis en el amor y estaréis enamorados. Hijos míos amados, la destrucción avanza. El hombre es cada vez más malvado. La tierra tiembla en todos los rincones del planeta. Pronto verás caer fuego del cielo. Verás los mares subir y bajar con un poder nunca visto en las costas. Invadir las ciudades, tragarlas y arrastrarlos con ellos. Hemos llegado a la visión de las profecías dadas en Lazaret y Fátima. Hoy ves todo lo que se ha anunciado en el pasado. Muchos no creyeron, se burlaron de estas profecías y se aforraron cada vez más a esta tierra. Siguieron a un Dios falsificador. Abandonaron los mandamientos de Dios, prefirieron elegir la forma más fácil de vivir en la tierra. Pero hemos llegado al final. Hemos llegado a un punto de no retorno. Si los hombres no deciden volver ahora a su Dios creador, prefiriendo seguir los caminos del demonio, perderán la vida y nunca la conseguirán de vuelta. Cuando se refiere a la vida, se refiere a la vida del alma, del espíritu. Ay, mi iglesia, mis sacerdotes, abre tus ojos, abre tu corazón. Regresa a tu Dios creador. Volver a la verdad, traer de nuevo la verdad a la iglesia. Anunciad a Jesús, o sea, el retorno de Jesús. Se dan cuenta que aquí en este mensaje queda explícito de que las iglesias ya no sirven a Dios, que no están, le están diciendo regresa a Dios, a la iglesia. O sea, ¿con quién están entonces la iglesia? Amados hijos, olvídense de las cosas del mundo. Ustedes pertenecen al cielo. Fueron tomados en los brazos de Jesús y ungidos para ser sus sacerdotes. No le den la espalda. Arrepiéndanse ahora, antes que las tinieblas desciendan sobre la tierra. El corazón de Jesús llora lágrimas de sangre por tu traición. Le juraste fidelidad, luego te arrodillaste ante su enemigo. Seguiste a su enemigo, bebiste su veneno, trabajaste para tener más y más en este mundo infame. Ahí está lo que le dice Jesús a su sacerdote. Te arrodillaste ante su enemigo, o sea, el enemigo de Jesús. Seguiste a su enemigo, bebiste su veneno. Os habéis entregado a la juerga, estás engañado. No tomaste el camino correcto, todo lo hiciste mal. Si no te arrepientes ahora, la justicia de Dios será dura contigo. Mira este mundo, esta humanidad que todavía no quiere comprender que todo se acabó, que no hay futuro en esta tierra. Hijos míos, de nada sirve apartar el dinero, hacer castillos en el banco. Todo se quemará, se perderá. Trabajad más bien por las obras de Dios. Trabajad por la verdad, hijos míos. Haced el bien a vuestro prójimo. Dad justicia a vuestros hermanos, ponedlos en condiciones de ser mejores, ayudar a vuestros hermanos, hijos de Dios. Hijos míos, ustedes que pueden, ustedes que tienen los medios, extiendan sus manos ahora, hijos míos. Pedid perdón por vuestros pecados para que el Señor vea en vuestra caridad, en vuestro replanteamiento, vuestra nueva elección, la de pertenecer completamente a Dios y luego ser aliviados por Dios. Estáis ahora al final de esta carrera terrena. El cielo se os manifiesta, os anuncia de nuevo a través de sus profetas. El infierno que pronto se desatará sobre la tierra no podrá volver atrás si no te has entregado a las manos de tu Salvador. Trabajad para el bien, haced buenas obras, hijos míos. Esto os lo manda el cielo. Sed serviciales con vuestro Dios. Amadlo con todo vuestro corazón. Escúchalo y síguelo, respeta su voluntad. Los amo, hijos míos, como siempre junto a mis manos a las suyas. Padre, ante ti hoy me postro, te pido que esto suceda ahora, en estas horas ya terribles. Lágrimas de sangre brotan de nuestros ojos por lo que está pasando por tus hijos, Señor. Por favor, Dios, que todo acabe ahora, en esta misma hora que te invoco por ayuda. Envía a tu Hijo Jesús para que este mundo se renueve. aquí vamos a quedar porque estamos en la hora ya, mis queridos, y le damos las gracias a ustedes por sus preguntas y por acompañarnos, y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora, si la producción lo determina así, en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.